You went away, and I thought that I had lost you. But I can't forget your kisses. Say you'll come back to me. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding you. Never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing and my life would be through. Bésame mucho. Hold me, my darling, and make all my dreams come true. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte y perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a ti. Piensa que tal vez mañana hoy ya estaré lejos, muy lejos de ti. Which means, dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing and my life would be through. Hey, bésame, bésame, bésame mucho. Well, love me forever. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, que el peso que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté sola con las cosas que te digo, no repitas jamás. Por compasión, une tu labio al mío y estréchame en tus brazos y cuentan los latidos de nuestro corazón. Cuando vuelva a tu lado,

¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Y yo no sé si lo podré encontrar. Y yo no sé, y yo no sé. Y yo no sé si volveré a querer. Y yo no sé, y yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. Como ayer lo fue. ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me quiera su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Que la marca de otro gran dolor. Locuras revivir, inútiles sentir un amor que ya se fue. ¿Por qué volviste aquí si estando junto a mí yo siento que más sola estoy? ¿Qué piensas tú que soy? Si crees que un día voy a pedir que no me dejes más. No tengo que pedir, ni sé lo que pedir. Tan solo quiero estar en paz. ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió? Tú lo quisiste así. Fiesta down in Mexico, and so I stopped a while to see the show.

Amor, no te vayas sin mí. Que no ves que al partir todito destrozas en mí. En el camino verde, camino verde.